siento tu latir en mi universo. Continuamos entre mate y mate y bueno, ya promediando la última hora, en realidad ya superando el promedio de la última hora, nos quedan 20 minutos de programa, pero hoy es miércoles y los miércoles solemos tener, y hoy no va a ser la excepción, la columna de Economía Social y Popular y Solidaria con Omar Grillo, que en este caso está al teléfono. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Cristian? Buen día. Acá desde la valle del galpón de Casa Pueblo, Juan Azurduy. ¡Vamos! ¿Cómo anda todo por ahí? Bien, bien, muy bien, muy bien. Acá construyendo redes y un poco construyendo estrategias comunitarias, ¿no? O sea que, digamos, esta columna justamente lo que por ahí intenta poner un poquito es la idea de que, bueno, ante este capitalismo violento, ¿no?, que por ahí nos deja con pocas oportunidades a ciertos sectores de la comunidad, entendemos que desde la organización de esa comunidad podemos generar estrategias de supervivencia, de autoabastecimiento, de alimentación sana, de soberanía alimentaria. Y bueno, en ese camino, digamos, en Capilla del Monte suceden varias cosas, ¿no? Y hay distintos colectivos y organizaciones y centros vecinales y bueno, y así colectivos en general que llevan adelante esa tarea de estar enredados, entramados en este objetivo, ¿no?, del autoabastecimiento. Muchas veces también que tiene que ver con productos sanos, libres de agrotóxicos y fundamentalmente con la accesibilidad a la alimentación. Bien. ¿No? Y que eso sea extensivo, digamos, no solo a las personas que participan, sino también se pueda convidar y compartir con el resto de la comunidad. Así que, y uno de los ejemplos de esta marcha hacia una nueva economía, hacia otro mundo posible que estamos construyendo, es lo que está sucediendo en el barrio ecológico Águila Blanca, ¿no?, donde hay un proyecto ahí comunitario, colectivo, que se viene construyendo ya desde algunos años, pero no voy a decir más nada porque en realidad estoy acá con Isidro, que lo voy a presentar y para que él nos cuente un poquito cómo viene ahí la construcción en el barrio. Dale. Buen día, Isidro. Ay. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos por ahí? Buenos días, ¿cómo te va, Isidro? Gracias ahí por estar con Omar en la casa Juan Azurduy. No, gracias a ustedes por el espacio también, siempre es lindo compartir, así que celebro los reencuentros, ¿no?, que nos unen en estas redes de las que estamos hablando, de las que estamos participando. Es como, yo recién estaba hablando con Omar de los vínculos también que se generan y de los encuentros, ¿no? Nos vamos encontrando en distintos espacios, construyendo de formas así horizontales, asamblearias, desde el respeto, de la escucha, y la verdad que es muy muy lindo poder ver que frente a todo este derrumbe, yo lo llamo, ¿no?, que pareciera que no, nada se sostiene, ¿viste?, que no se puede proyectar mucho. Bueno, la contención es muy muy muy nutritiva, digamos, se siente así el abrazo, ¿no?, la compañía, y bueno, muy agradecido, ¿no?, de poder también compartirlo con ustedes. Bien, ahí Omar Grillo, usted funge como periodista en este caso, como cronista, así que usted hace la entrevista, nosotros la escuchamos atentamente, ¿le parece? Sí, cómo no, ahí le vamos a pedir a Isidro que nos cuente un poquito, porque bueno, ahí el barrio está teniendo, hay un espacio de nodo con alimentación, también están trabajando lo que es la producción agroecológica de alimentos, y así que bueno, ahí que nos cuente un poquito, Isidro, lo que están haciendo. Bueno, esta iniciativa surgió hace unos meses ya, digamos que viviendo en un barrio comunitario, ¿no?, que es una característica que hace a que muchas cosas que pasan a nivel individual o familiar se interpela, ¿no?, con la familia que está enfrente, que está al lado, por compartir la calle, por compartir distintos espacios comunes como la sede vecinal o la plaza que tenemos en el barrio. Atraviesa también la parte de la economía, ¿no?, en algún punto. cuando, no sé, por ejemplo, a la hora de organización, la organización interna del barrio tiene una asamblea mensual, donde ahí tomamos las decisiones, hay una cuota mensual que ayuda a que podamos avanzar con, no sé, con la canchita de fútbol para los pibes ahí en la plaza, o el arenero, o los juegos, mismo el mantenimiento de las calles y demás. Y fueron surgiendo también el espacio de lo que es el mercado para la producción de la economía familiar, ¿no? Sobre todo en estos casos donde se vio mucho más complejizado el asunto de poder resolver una economía particular. Y desde ese lugar habilitamos, así creamos, digamos, el espacio, habitamos, mejor dicho, porque los espacios están y simplemente es decir, bueno, a ver, nos encontremos los sábados de tal hora, a compartirnos un rato ahí las producciones, ¿no? De lo que cada uno hace y cada uno pueda crear. Y a través del intercambio, de distintas formas, ¿no? Que cada uno proponga. Y bueno, es como un espacio de encuentro. Y lo que hacemos también es poder acceder a verduras agroecológicas de producción de la huerta misma ahí del barrio. Y sino también de productores y productoras locales de la región que se acercan a esta capilla para traer esos alimentos que son cultivados sin químicos y que son de precio justo, vamos a decir, y nosotros podemos hacer una compra comunitaria en relación a eso y también pueden estar accesibles dentro del mercado en ese espacio de los sábados. Y en paralelo a eso, mientras nos turnamos para atenderlo en una mesita y entre charlas y demás, también hacemos mingas, que para quienes no conocen es como lo que se conoce así como el trabajo colectivo, ¿no? Donde ponemos un objetivo en común, que puede ser poner los postes de los arcos de fútbol, de la canchita de fútbol, y bueno, nos encontramos ese día. Llevamos los productos al espacio del mercadito y también nos ponemos así los pozos, los postes, los clavos y vamos proyectando también qué es lo que queremos, ¿no? Qué es el lugar que queremos habitar, cómo lo queremos cuidar. Y bueno, ese es un ejemplo de lo que hoy está surgiendo semanalmente. En la semana, entre semanas se coordina, ¿no? Con los productores, se difunde y demás para que cada vez más familias del barrio puedan acercarse a participar de la construcción de este espacio para la economía familiar. Y ahí, Isidro, también ustedes han construido un geodésico, ¿no? ¿Está bien dicho? Está bien, domo geodésico. Un domo geodésico. Y contanos un poquito acerca de ese proyecto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo es el, digamos, el plano de eso? ¿Cuál es el objetivo con ese... con ese proyecto? Me da nostalgia porque recién fuimos a Cultura, tuvimos ahí una reunión con Oscar Amante para avanzar con todo este tema también de nuestro centro vecinal, y justo vi un flyer que quedó del año pasado, que todavía está el domo ahí cuando estábamos como invitando, ¿no? A la gente a que se sume a ese proyecto. Y cuento esto porque esto ya fue hace un año y fueron tres meses. Durante todos los sábados nos juntábamos a hacer una actividad diferente en relación a eso. Y hemos pedido ayuda para colaboración, hemos buscado materiales, nos han facilitado un montón de recursos. Y bueno, hoy tenemos un domo invernadero de aproximadamente 9 metros de diámetro, en el que hemos ya cultivado y cosechado un montón de hortalizas, de frutos y hay un proyecto con todo esto que está sucediendo ahora también con el monte y nuestro rol, ¿no? Con el monte, nuestro rol como cuidadores, vamos a decir, de también de cuidar esas semillas y de reproducirlas. Entonces, bueno, queríamos también contar que ese es un espacio que está abierto a la construcción para un vivero de nativas. También vamos a cultivar otros tipos de plantas para comer y demás, pero la verdad que hay un gran impulso de focalizar a través de jornadas así, de actividades, donde podamos incluso compartir todos esos conocimientos en relación a cómo cosechar una semilla del bosque nativo, cuándo, cómo conservarla, cómo hacer el tratamiento pregerminativo, cómo pasarla a envases, si es en el almácigo, que las plantas nativas, la mayoría necesitan envases forestales para que la raíz se desarrolle en buen estado recién al año siguiente quizás hacer un trasplante y que sea próspero para que el monte realmente se regenere, ¿no? Y se logre esa diversidad. Entonces, bueno, no, dentro de este proyecto de la sede vecinal con el domo geodésico, hay como una apertura a decir, bueno, queremos cultivar árboles nativos, plantas nativas, autóctonas, y ayudar en lo que es la reforestación, la restauración, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con todo el bosque que se quemó ahora, y que, bueno, entendemos y seguimos diciendo que no, en este momento lo que hay que hacer es planificar, no hay que meterse en el bosque ni tirar semillas con pelotas de arcilla, ¿no? Eso vamos a seguir diciéndolo porque es importante que la gente sepa, y esto no es algo que se me ocurrió a mí ni lo ando diciendo porque me gusta, sino que cuando te vas involucrando con la gente que viene hace años poniendo el cuerpo para defender el monte, es la gente que tiene el conocimiento para poder hablar y decir qué es lo que hay que hacer ahora. No, entonces es importante bueno, que lo cuidemos y que sepamos que esto está pasando, ¿no? Y ahí sí también se da, ¿no?, esta cuestión de, en particular, digamos, del barrio Águila Blanca, de todo este desarrollo o este fortalecimiento, este proyecto, digamos, en general, que tiene que ver específicamente con el barrio, pero también, digamos, quienes conocemos el proyecto y conocemos las personas que integran ese proyecto, como en este caso vos, también observamos que, digamos, el barrio está integrado también, o sea, no es un barrio que está encerrado en sí mismo, sino que está integrado a otras redes de economía, como por ejemplo la Feria por el Buen Vivir. Sabemos, o sea, esto, Cristian, un poquito, y la audiencia, para que un poco también visibilizar, digamos, que Isidro, como actor, digamos, del proyecto del barrio de Isla Blanca, también forma parte del equipo de comunicación de lo que es el espacio de articulación que lleva adelante la Feria por el Buen Vivir, ¿no? Y que también, digamos, está en red con otras, qué sé yo, con las brigadas comunitarias que han asistido al tema de incendios, como que, digamos, estos movimientos que tienen que ver con, ¿no?, que todos llevan a un mismo objetivo, que es el de este entramado comunitario de organizaciones para una nueva economía, ¿no?, y para un nuevo mundo. ¿Y cómo, digamos, ustedes, cuál es la relación con la comunidad de Capilla del Monte, en este caso con la feria, con otros espacios? Y la verdad que está muy buena, se ve como siento que se está empezando a visibilizar todas esas redes y tiene que ver con cada vez involucrarse un poco más, abrir estos espacios, ¿no?, a que la gente se pueda integrar. Qué importante tener espacios de encuentro, espacios donde no podamos construir, ¿no? La Feria del Buen Vivir es un ejemplo de una lucha que empezó el año pasado, y probablemente, bueno, son el resultado de muchísimas luchas anteriores, pero de un espacio donde poder producir nuestros productos y poder intercambiarlos con otras personas. Súper enriquecedor, toda la gente que ha pasado por la Feria del Buen Vivir probablemente tendrá alguna anécdota o algo para comentar, ¿no?, en relación a lo que se conoció, a la impronta que tiene, ¿no?, esto de ser un espacio libre de violencia, de defender los derechos de la madre tierra, del bosque nativo, de tratar de estar en las causas que son para el buen vivir y que son la bandera que levantamos en algún punto. La verdad que me parece re importante. También participo de la asamblea interbarrial, que es una asamblea que también que nació de vecinas y vecinos autoconvocados, y participan gente de distintas organizaciones ambientales, y donde también nos nucleamos hoy para decir qué es lo que va a pasar con Capilla, ¿no? Que es el territorio que habitamos y qué es lo que nos interesa, cuál es el plan de este gobierno en relación al ordenamiento ambiental, territorial, participativo, porque queremos participar, está claro, lo venimos diciendo, sentimos que tenemos un rol súper importante, somos los que habitamos el espacio, los que habitamos el territorio, los que tomamos el agua, los que nos acostamos abajo de la sombra de un árbol. Entonces, si no lo cuidamos nosotros, no lo va a cuidar nadie, no podemos pretender que nadie lo haga por nosotros tampoco. Yo siento que ahora hay una... como esto que decía antes, de involucrarse, ¿no? Hay otro nivel de involucrarse y de compromiso en relación al territorio, y agradezco muchísimo la red que se está armando y que seguimos tejiendo. Celebro que se abran nuevos espacios también, que esto se transforme, que no nos quedemos con nada, sino que todo el tiempo sea un recicle de aprendizajes y de continuidad para bueno, seguir transformando en algo mejor, y no tengo duda que lo vamos a hacer porque somos un montón y hay mucha alegría también, en contraste, ¿no?, de todo lo que se vive, pero hay mucha alegría también de que no estamos solos. Omar, bueno, ahí, Omarcito, sí, ahí vamos cerrando, sí, me quedo con esto último que decía Isidro acerca de esto, ¿no?, que un poco los movimientos sociales también están poniendo esa voz en decir, bueno, nos metieron en esta crisis y nosotros queremos ser parte de la discusión de cómo salimos de esto. O sea, no queremos recibir lo que tenemos que hacer, sino que queremos estar sentados y sentadas en la discusión de cómo salimos de esta crisis, de esta economía opresiva, y queremos ser parte, ¿no? Por eso el ordenamiento ambiental territorial participativo, por eso, digamos, la Feria por el Buen Vivir, por eso la creación de una nueva economía, donde los distintos sectores de la producción, de la educación, sociocomunitarios, podamos ser protagonistas y estar en la toma de decisiones. Así que, bueno, si te parece, cerramos con eso. Le agradecemos mucho a Isidro la entrevista, muy importante ahí la voz. Y bueno, y nos veremos el miércoles que viene. Gracias, Omar, gracias, Isidro. Bueno, y el próximo miércoles la seguimos. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Abrazo. Abrazo, chau.